gente. Bueno, epa, ¿qué pasó? Provechito. Hola. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Prego, los saludo en esta noche fresquita, pero linda, para pasar un rato bien entre amigos, escuchando muy buena música, tomándome, porque acá el hombre no toma mate. No toma mate, solamente alcohol. ¿Ah, sí? Alcohol de quemar. Alcohol de quemar. Nico Casiano en control, Gervi Balati, acompañándonos como siempre. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buenas noches a todos. Me alegro mucho, muy bien. Bueno, viste que esta cosa del fresquito sigue, ¿eh? Sí. A mí me gusta, qué sé yo. El título del programa me desconcertó. Es más, yo había hecho, pensé que era un título de otro, no de la programación. Y cuando volví a ver, dije, no, es la programación. Me desconcertó totalmente, realmente. Todo bueno. ¿Sabés lo que estuve pensando eso? 2:45:30, una cosa así. Bueno, lo que arrancamos, bueno, tratando de siempre de arrancar un poquitín así con picantito. Esto no es tan picante como el jueves pasado, que suena ahora de cortina. Sino me gustó mucho, ¿eh? Un grupo finlandés. Ajá. Un grupo de fusión finlandés. Bueno, Carlito, María, José, bueno, no me pida que te nombre los músicos, que son 6, porque te podrás imaginar. Los nombres, entre ellos hay varios hermanos, medio como un emprendimiento medio familiar. El grupo es Like Boxer y el disco en cuestión es Brickwater, publicado por el sello Texicali Records el 10 de abril de este año. Primer disco con un segundo ahí en camino, según se puede leer en la data obtenida de su página web. Parece que los muchachos han hecho una gira por Japón y ahí han grabado un álbum que no sé si en vivo o en estudio, pero bueno, suena realmente bien, ha tenido muy buena crítica, muy buena recepción por parte de la crítica y también el premio, por así decirlo, de haber sido uno de los mejores discos del año allí en su país de origen, Finlandia. Muy yacero, me parece, ¿no? Lindo, lindo, lindo. Bastante clásico. Me gustó mucho, bueno, te lo voy a nombrar porque es el más fácil de todos, Aki Jarala. El guitarrista. Bien. Suena lindo. Bueno, son 6. Ya sabemos, ¿no? Déjalo porque. Dejémoslo ahí. Rescue Boat, bote de rescate. El primer corte de 6 que tiene este disco, muy cortito, pero realmente polenta, ¿eh? Muy, muy bueno. Realmente lindo, ¿eh? Bueno, hay algunas otras cositas que el líder del grupo menciona, pero bueno, son apenas unos datos que irrelevantes. Bien. Dale con los teléfonos. Bueno, 421-754, 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web. Perdió Argentina. Perdón, no, perdón. Dale. Estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Esa es la parte que me toca a mí y yo estaba con... Claro, yo traté de evitar de hacer cualquier comentario para... Porque en realidad estamos escuchando música, no viendo partido. Está el tele prendido ahí. Y alguna ojeadita le pasa. Bueno, también estamos con nuestro perfil de Facebook, aquellos que quieran comunicarse a través de ese medio. Como siempre te decimos también, a través de nuestro enlace, que podés encontrar en uno de los banners de la homepage de nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. La dirección de la radio es fmraices.com.ar. Ahí directamente también podés ingresar y escuchar en vivo esta transmisión por internet, que se escucha realmente bien, como siempre decimos. Bárbaro. Vamos a escuchar ahora esto que quedó la semana pasada. Muy lindo, realmente lindo. Tiene dos cositas interesantes, ¿no? Primero, se trata de un disco en vivo. Un segundo disco en pocos meses, grabado por el contrabajista estadounidense Christian McBride. En esta oportunidad, junto a un trío, con Christian Sands en piano y Ulises Owens Jr. en batería. Lindo disco, Live at the Village Vanguard, en vivo, en el mítico boliche Village Vanguard, que este año, todo el año, se celebra su 80 aniversario. 80 años, incluso en la página, en la web del Village Vanguard, hay un enlace a historia y podés enterarte de alguna de las cositas de este boliche que dicen el más amplio, el de mejor acústica, porque viste que muchos clubes, lo hemos mencionado muchas veces, se ven muchos documentales también, son chiquititos, ¿no? Sucuchos. Son sucuchitos muy chiquitos, muy íntimos, muy lindos. Bueno, este es el mejor y más grande, el que más mesas tiene, Bueno, y una historia realmente importante. 80 años del Beach Vanguard. Christian McBride con su trío grabó en vivo este disco que se publicó hace muy poquitos días, el 18 de septiembre de este año, por el sello Macabiño. Christian McBride Trio. de lo que escuchábamos recién, qué lindo. Muy lindo. El trío, muy lindo, muy lindo. El trío de Bien Yacero, muy melódico además también. Re lindo, suena muy lindo el piano de Christian Sands, Ulises Owen Jr. en batería y obviamente el contrabajo de Christian McRae, un hombre muy joven, ciertamente un hombre muy joven. 4 veces ganador de los premios Grammy y una trayectoria realmente fenomenal, la de Christian McRae. Un disco publicado por el sello Maccabi New el 18 de septiembre último pasado. Decíamos, grabado en vivo en el Village Vanguard, el mítico boliche, uno de los tantos, ¿no? Está el Blue Note, hay otros tantos más. Este es uno de los más viejitos, de los más prestigiosos, el Village Vanguard. Decíamos que este año cumple 80, Pirulos, 80 años de su creación, allá por el año 35, por un visionario, Max Gordon, que falleció en el año 89. Hay un documental que lo vi hace algún tiempito, pero cada tanto lo repiten. Su viuda, Lorraine Gordon, es la que en este momento regentea el boliche, el club. Y bueno, ahí contaba, ¿no? Mostrando fotos de la época. Los grandes, cualquiera de los grandes monstruos de todas las épocas que se te ocurran han pasado por ahí. Y hay una nota de un pequeño comentario firmado por el personal de prensa. Esto está en la web del Village Vanguard, que dice que, bueno, que da gusto, ¿no? Escucharlo tocar a Revy Coltrane, el hijo de John Coltrane, cuando su padre fue uno de los mentores, ¿no? De aquellas épocas de gloria, donde también brillaron Sonny Rollins, Bill Evans. Una cosa fenomenal, ¿no? Bueno, 80 años de el Village Vanguard y le hace honores, Christian McRae con su trío en este disco realmente fenomenal. Live at the Village Vanguard, en vivo en el Village Vanguard. Muy bien, ¿todo suyo, jefe? Bien, yo como estás trayendo algo lindo ya, como me gusta a mí, yo traigo algo que seguramente no te va a gustar. ¿Ah, no? No, porque qué mal es algo que de Keith Richard. No, gracias. ¿Ah, no? Sé que los Rollins no te gustan. No, y Keith Richard menos. No, entonces, bueno, para hacerte la contra, traje el último disco de Keith Richard. Este disco que fue publicado hace poquitito, el 18 de septiembre de este año. El tercer disco, luego de 23 años de la última publicación, que fue Main Offender, el segundo disco solista. ¿Habrá aprendido a tocar la guitarra o no? Ah, toca, ¿no? Bárbaro, tiene una onda bárbara. No importa lo que toca, lo toca con onda. Eso sí. Bueno, por supuesto, toca con su misma banda de siempre, la Two Expensive Winos, en el cual se destaca el baterista Steve Jordan. En realidad, Steve Jordan es multiinstrumentista. Se ha destacado como baterista, ha tocado con Blues Brothers, con Keith Richard en los otros discos, con los Rolling Stones en varias oportunidades, cuando Charlie Watts no ha podido salir de gira, en algunos discos también. Con John Mayer, forma parte del trío de John Mayer. Y Chuck Berry. Ahí cuando tocaron, no acuerdo si era el 70 aniversario de Chuck Berry, del nacimiento de Chuck Berry, ahí se conocieron con Keith Richard, hicieron buena amiga y ahí, bueno, lo llamó para tocar con su banda en los discos solistas Keith Richard. Bueno, el único tema que tiene bluesero es el primero, que justamente es el que da título al disco. No dijimos cómo se llamaba. Se llama Cross-Eyed Heart. Es un blues acústico. Después todo el disco es más rock and rollero, viene al estilo que Richard, no sale, por supuesto, de su estilo. Que a mí realmente me gusta porque tiene buena onda. La voz la vemos bastante más gastada que antes. Se ve que el alcohol y el cigarrillo están haciendo un poquito más mella en su salud. Este tipo tiene un pacto con el diablo. Totalmente. Es más, estábamos hablando con mi amigo Lea ayer, que justo le llevé el disco para que se lo grabe. Los dedos. Bueno, ¿ves los dedos? Debe tener un reuma terrible, una artritis. Me tiene los dedos gordos, largos, así. ¿Cómo hace para tocar la guitarra con eso? Si hace ting, pam, pum. Bueno, pasemos entonces a escuchar el disco después de estos epítetos malintencionados de Juan. Vamos a escuchar de Keith Richard el tema que le da título al disco, Cross-Eyed Heart. Thank you. sugar, but I love my honey too. Oh, I'm a greedy mother, you don't know what to do. I've got a cross-eyed Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos entonces a Keith Richards con su nuevo disco, publicado el 18 de septiembre pasado, el tema Cross-Eyed Heart. El disco se llama de la misma forma, lo escuchamos en un tema bien, bien acústico y bluesero. Suena bien, ¿eh? Suena lindo, sí. Los demás, como y la boca gastadita le queda bien. Sí, en este caso estilo, sí. En otros casos, por ahí. Hemos contado esta anécdota miles de veces. Hay un video que es para cagarse risa porque el tipo toca como invitado con Miles Davis y no pega una nota, ¿viste? Y Miles lo mira como diciendo, te voy a dar con la trompeta en la cabeza. Y él se mata de risa como diciendo, y perdón, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, terrible. Era muy joven, lo que pasa es que. Muy jovencito. Era muy jovencito. Ahora seguramente le pegaría claro, dos cuerdas. Sí. Bueno, un bloque telúrico el de ahora, ¿eh? Un bloque con los dos primeros temas, porque después saltamos a otro. Un muchacho que acaba de cumplir años esta semana. Como también cumplió años el mismo día, el 6, próximo pasado. 6 fue, hoy es 8, el martes. El martes. Martes pasado cumplió años Rosana Ahmed, 50 años, esta cantante argentina. Que según leyendo la data actualizada, está viviendo en los Estados Unidos. Esta mujer tiene una voz realmente linda, ¿eh? Y este disco grabado en el año 2010, junto a Adrián Yáñez, el pianista argentino, también nacido en la ciudad de Buenos Aires, es muy particular y va muy bien con su estilo, con el estilo de Rosana Ahmed. Esta mujer que canta jazz, pero. Encara cualquier estilo y lo hace realmente muy, muy bien, ya la van a escuchar. Cinemateca Finlandesa, donde Yáñez hace arreglos de músicos, hace arreglos de temas, ¿no? De músicos como por ejemplo Carlitos Gardel, de Monk, del Cuchi Leguizamón, de Charly García. E imaginárselos, de ahí lo de Cinemateca Finlandesa, ¿no? Imaginárselos como esta gente viviendo en otro lado, como por ejemplo Finlandia. Bastante complicado. Bastante complicado, pero la idea es buena, porque lo que hace, la intención de Yai es que lo logra, por lo menos se me ocurre, ¿no? Conociendo un poquitito la música que proviene de los países nórdicos, esta cosa de extraer a los autores y a su música del lugar de origen, ¿no? Imaginárselas como viviendo en ese paisaje y haciendo los arreglos de esa música como pensándolo como música de película, de una supuesta película. De ahí que tenemos, por ejemplo, el primer corte La Arenosa, de Leguizamón y Castilla, Cuando tú no estés, de Carlitos Gardel, que es lo que vamos a escuchar ahora, muy linda, Panónica, de Monk, y así, ¿no? Tenemos, 10, 12 temas, Viernes 3 AM, de Charly García, bueno, y algunos temas propios también. Adrián Yáñez, Rosana Ahmed, que acaba de cumplir sus 50 pirulos, Cinemateca Finlandesa, por el sello 20 Misas, el sello propio de Adrián Yáñez, un disco publicado en el año 2010.

Qué lindo lo que escuchamos recién, Cuando tú no estás, por la voz de Roxana Ahmed y el piano de Adrián Yáñez, Cinemateca Finlandesa, 20 Misas, año 2010. Qué lindo esto, ¿eh? Bueno, esta chica, crecidita ya, 50 años, acaba de cumplir el último 6, martes último pasado. Una chica nacida en la ciudad de Buenos Aires, decíamos, graduada en la carrera de Letras y además formada en el Conservatorio Nacional. También, bueno, se educó en lo musical con grandes maestros. Pero tiene una cualidad realmente importante. Ustedes habrán apreciado la delicadeza de su voz y la ductilidad de pronunciación, etc. Bueno, obviamente porque ella también un poco se dedica a eso. Es una maestra y una coach vocal muy reconocida dentro del circuito local. Y con esta cosa de... su primera intención fue trabajar mucho en repertorio folclórico local, pero pareciera como que no ha aprendido demasiado eso, así que se ha dedicado un poquitito a trabajar sobre cantantes de jazz, ¿no? Ayudarle en la reeducación de la voz, etcétera, etcétera, algunas técnicas también de composición, porque ya es compositora. Desde el año 2009 coordina el workshop de canto del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, ya a estas alturas, un clásico, ¿no? Se ha consolidado como una fecha y una plaza firme aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Todos los años vienen prestigiosos músicos. Bueno, ha colaborado con, aquí tengo alguna lista de gente que desconozco, pero con unas palmas y unos laureles realmente impresionantes, la cantidad de gente con la cual ella está colaborando en este momento en esta cosa de la enseñanza, ¿no? Y puede verse también en su web personal, que por cierto es muy vistosa, es muy, muy, muy linda, con muy buenas fotos, que se promociona también el último álbum que ella acaba de lanzar, en colaboración con Frank Carver. Hablamos de Finlandia hace un momentito, bueno, arrancamos con un grupo finlandés, Cinemateca Finlandesa. No estaba para nada pensado esto, ¿eh? Sucedió así. El pianista Frank Carver, residente en la ciudad de Nueva York. Ella, decíamos, también está viviendo allí en Florida desde hace algunos años. Y La sombra de su sombra es el disco que acaba de grabar con el pianista finlandés y además compositor finlandés Frank Carver. Un disco que acaba de publicarse, según dice aquí, porque no lo escuché, sí vi la tapa, una tapa muy linda, un repertorio muy, pero muy a la medida de la voz y del tono de voz de Roxana Ahmed, que ustedes habrán escuchado, suena realmente lindo. Aunque tengo que decirlo que tiene un estilo bastante particular, no en todos los temas se la puede escuchar con esa armonía que pueda llegar más fácilmente al público masivo. Es lo que a mí me parece, ¿no? Pero basta con escucharla, escúchenla, por supuesto, ustedes, en este disco, como en tantísimos otros que ha grabado en su carrera como líder y como artista de sesión. Música invitada. Vamos a la segunda parte de este bloque telúrico, decíamos. Dinos a Lucy. Once upon a time, far away in the south. Uy, mamita, hace tiempo por allá lejos en el sur, es el título de este disco publicado en el año 86, donde Dino Saluzzi recrea bastante, ¿no?, esta cosa de su tierra natal y la música de su pueblo y de su tierra natal. Dino Saluzzi. Thank you. Bueno, fe de ratas, porque vos sabés que yo tenía dos opciones para escuchar música de Dino Saluzzi, y lo que mencioné fue una que no corresponde al disco que escuchábamos recién. Lo que yo mencioné antes del tema era Había una vez en un tiempo allá lejos en el sur, un disco publicado por el sello SM el 15 de abril del año 86. No es ese, el disco que escuchamos recién, el tema que escuchamos recién, se trata del último trabajo discográfico de Dino Saluzzi junto a su grupo El Valle de la Infancia, publicado también por el sello SM en abril del año pasado. El séptimo corte, Churqui, que escuchábamos a este Dino Saluzzi Group, que la primera vez después de Juan Condorí, año 2005, en donde él grabó el disco aquel, Juan Condorí, con una banda familiar. Después de todos estos años, él vuelve a presentar una banda familiar. De hecho, toca siempre con su hijo y algún otro integrante de la familia, pero en este momento, o para este disco, son varios, ¿no? Los Saluzzi, quien integran la banda, como algunos otros también familiares, no con el apellido Saluzzi. Y también es la primera vez, después de muchos discos de Saluzzi, en donde él aborda el repertorio tradicional de su Salta natal, ¿no? Tiene que ver con esto de El Valle de la Infancia. Hay una portada muy linda, una foto muy linda también, en donde Saluzzi, Dino, habla acerca de su infancia, los olores, los colores, la música, la comida, ¿no? De aquel Salta, hermoso Salta. La música de Saluzzi, ustedes la habrán escuchado, ronda esta cosa así tan etérea, tan sutil. Es realmente lindísima la música de Saluzzi, que en sus momentos era un hombre que, obviamente, muy abocado al folclore, como tanto salteño, ¿no? Muy abocado al folclore, que la escucha de Astor Piazzolla le cambió la bocha por completo y pasó a usar su bandoneón para tocar música contemporánea. Lindísimo, ¿eh? Dino Saluzzi, El Valle de la Infancia. Churqui, el séptimo corte, Dino Saluzzi, bandoneón, José María Saluzzi, guitarra, Nicolás Colacho Brizuela, guitarra, Félix Cuchara Saluzzi, saxo, tenor, clarinete, Matías Saluzzi, bajo eléctrico y contrabajo, Quintino Chinali en batería y percusión. Fenomenal, re lindo, muy linda web también la de Saluzzi. Muy la linda. Tapa también, la tapa del disco muy linda. Sí. Muy al estilo SM, ¿no? Sí. Un artista de SM hace muchos años. Mucho blanco y negro. Sí, lindo. Pero lindo, ¿eh? Muy, bueno. Muy sutil. Este muchacho cumplió años también, 45 años cumplió. Un pibe. Recién se destetó. El pianista noruego Thor Gustafsson. Thor Gustafsson está muy dentro también de la onda. Si se quiere, salvando las notables diferencias que hay entre la música de Dino Saluzzi y la que hace él, pero una música muy muy muy romántica, ¿no? Uh-huh. Con mucho clima, ¿sí? El hombre es un muy nórdico, pero al mismo tiempo no, porque por ahí se puede confundir, ¿no? Esta cosa así tranquila, cansina, con lo mismo pero con mucha poesía. Así es la música de Thor Gustafsson, y este disco Extended Circle es un disco realmente fenomenal. Es el último disco que grabara junto a su cuarteto, también publicado para el sello SM, el 17 de enero del año 2014. Thor Gustafsson, feliz cumpleaños y lo escuchamos desde su última publicación. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Qué lindo, realmente lindísimo, muy suave la música de Thor Gustafsson, realmente una delicia escuchar la música de este muchacho que cumplió años, decíamos 45 pirulos, el último 6 de este mes. La banda, un cuarteto, Thor Brombeer en saxo tenor, que no suena en este tema, pero a lo largo de los temas de este disco, como de los otros que han grabado, este es el sexto álbum que graba con su grupo para el sello SM, se puede notar un matrimonio realmente fenomenal entre el saxo tenor de Brombeer y la música de Thor Gustafsson, una mezcla entre la tradición norteamericana y el sonido típico, ¿no?, de un grupo nórdico. Una suavidad para tocar el saxo realmente muy llamativa. El contrabajo de Mats Eidesten también suena realmente muy bien acá, y un compañero de años, Jarli Vespestad, o algo así, en batería, que realmente se acopla de una manera fenomenal. Él habla maravillas acerca de su grupo, Thor Gustafsson, y habla también de una madurez dentro de los años que llevan juntos con este sexto álbum para el sello SM, Círculo Extendido, 17 de enero del año 2014. Y habla, ¿por qué esta cosa de los círculos, no? Porque muchos dicen, como se piensa, ¿no?, muchas veces, que bueno, el grupo, como en este caso un grupo de música, un grupo de jazz, un cuarteto de jazz, tiende a ir evolucionando y mejorando cada vez más, pero como si uno pudiera graficarlo en una línea recta, ¿no?, cuando en realidad son círculos, ¿no? Una idea, un pensamiento que ciertamente muchos músicos de jazz, o tantos otros también, lo circulan. ¿Por qué? Porque esta cosa de volver hacia atrás, volver al pasado, hemos escuchado muchos músicos tocando, músicos jóvenes tocando música de un estilo muy tradicional. Y él habla de esta cosa circular, ¿no?, como una espiral que vuelve, toca allá abajo. Los primeros discos, por ejemplo, en el año 2003, fue su primer disco para SM, y reciclar la música, reciclar el sonido, no los temas, sino reciclar el sonido y devolverlo en un nivel superior, ¿no? De ahí lo de los círculos, más otras ideas también que el hombre maneja con respecto a esta idea, que no tiene mucho sentido mencionar. Todos temas propios, un solo tema compuesto por el grupo todo, Entrada, el séptimo, y un solo tema, Conozco un castillo en el cielo, un tradicional noruego para este Círculo Extendido por Thor Gustafsson Quartet. Todo suyo, jefe. Bien, seguimos con el blues, o no tanto, porque ajá, estamos de ver nuevos discos que salieron, que no son tanto de blues, pero algo de blues tienen. Algo trajiste vos. Esto es un disco de David Gilmour, que salió, ajá, también hace muy poquitito, el 18 de septiembre pasado. Un disco en el cual tiene un solo temita de jazz bluesiado o de blues jazzeado, como, ajá, más te guste. Y después es todo muy similar a los trabajos que ha hecho David Gilmour. Eso es lo que prometiste para el próximo martes. Exactamente, este va a ser el disco del próximo martes, porque mi amigo Fabio, del cual hablábamos el jueves pasado, ajá, no solamente le gustaba Keith Richards, sino también David Gilmour, y me había hablado de este disco, así que aprovechamos también para volver a traer, a recordar a este gran amigo. Este disco que, bueno, no sale de su estilo normal y habitual, ajá, de An Island, su anterior disco como solista. Se hablaba de An Island como el mejor disco de toda la vida musical de Gilmour, y a mí me pareció eso, ¿no? Mucho más de lo mismo. Sí, yo creo que está en un círculo vicioso, por ahí podríamos decir, en el cual, bueno, sus composiciones suenan siempre a lo mismo, va siempre girando en torno a música muy ambiental, espacial. Lo que refuerza la idea de la genialidad de Roger Waters, ¿no? Sí, si tuviera mi amigo Fabio no me diría lo mismo, porque nos peleábamos respecto a eso como muy compositor. Seguido. Sí, digamos, tocando la música de Waters es genial. Sí, tiene otra onda, Roger Waters le daba otra onda, y digamos, los dos se complementaban muy bien junto a Richard Wright, que era el pianista que falleció, ¿no? Hace poco también. Pero bueno, David Gilmour se ha quedado como en una esfera, digamos, girando lo mismo. Su música, como decíamos, muy ambiental, muy espacial, con estos solos estirados, de notas estiradas, con mucho slide, con pianos ahí a lo lejos. En alguna temita por ahí cambia, pero no deja de ser An Island y no deja de ser como el último disco de Pink Floyd, de Endless River, que digamos escuchamos, que fue publicado el año pasado. Es un poquito más de lo mismo. Escúchenlo, critíquenme si es que están en desacuerdo conmigo, pero me parece que vamos sobre ese sentido. El disco se llama Rattle That Lock. Lo que estaba leyendo la crónica es que, bueno, es el nombre de un single compuesto por un amigo de él. Hay un tema que justamente que es el que dio promoción al disco, que se llama de esa forma. Su nueva esposa, o la esposa última, fue la que escribió las letras, como también pasó en An Island. Sí. Su hijo toca en un tema el piano. Todo muy familiar, fue grabado en sus estudios personales, él tiene un bote llamado Astoria, donde él ha grabado su último disco y también ha mezclado The Endless River, del último disco de Pink Floyd, y después también, y algo anecdótico, que Phil Manzanera, el tecladista de Doors, fue el coproductor, más o menos. Ajá. Esa es toda la data que tenemos. Vamos a escuchar entonces la canción más parecida a lo que puede ser un blues o un jazz, que es The Girl in the Yellow Dress. She mesmerizes with a smile, dark eyes as compelling as the bourbon. Girl in the canary yellow dress says yes. She flips a pack of cigarettes. He doesn't smoke, but he takes one nonetheless. Poor boy supposed to do. She dances like a flame, words on her, eyes closed, and yellow dress whirls and swirls. Too late in this Escuchábamos entonces el tema de David Gilmour en su nuevo disco, que decíamos que se llama Rattle That Lock, el tema que escuchábamos, The Girl in the Yellow Dress. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahora este guitarrista que presentamos. Estoy buscando ahora porque no me puedo acordar cómo era el último disco que publicó este muchacho Dave Stryker, guitarrista con 18 discos, como líder en la calle. Y hemos puesto la mirada sobre él a raíz de los elogios de Pat Metheny, el mejor guitarrista de jazz de la actualidad. Hablaba maravillas de este David Stryker, así que ahí donde fue el motivo por el cual le metimos la mirada sobre este guitarrista. Y hemos pasado varios de sus discos. Aquí está Missing with Mr. T, es el último disco publicado por el guitarrista, que pasáramos hace algunas semanas y además fuera también disco completo de los martes. Lo de Mr. T por Stanley Turrentine, el saxofonista ya fallecido hace no hace tanto tiempo, con quien Stryker pasó 10 años de su vida aprendiendo muchísimo, según él mismo ha comentado. Este disco, publicado en el año 2006 junto a Steve Slade, un saxofonista alto y soprano con quien él viene trabajando desde hace algún tiempito atrás. Live at the Jazz Standards es el disco publicado por el sello Soho Music el 4 de diciembre del año 2006. Un disco que, según el propio Steve Slade, había sido pensado como para, bueno, hacemos algunas presentaciones en vivo, afinamos para después meternos en el estudio y sacar un disco en estudio, pero aparentemente las cosas fueron muy bien y decidieron publicarlo así, en vivo, y realmente suena bien, ¿eh? El séptimo corte vamos a escuchar, Muddy Waters, se llama. Muy bien. Y suena realmente lindísimo, ¿eh? Muy bluesero, obviamente un homenaje, un tributo a Muddy Waters. The Stryker Slide Band, Live at the Jazz Standard. Escuchamos a The Striker Israel Band Live at the Jazz Standard, de un disco publicado por el sello Soho Music el 4 de diciembre del año 2006, el séptimo corte, Muddy Waters. Dave Striker en guitarra, Steve Islay, saxo alto y soprano, Ed Howard con trabajo, bajo eléctrico, perdón, Victor Lewis en batería. Re lindo, destaca fenomenal la batería de Victor Lewis. Se luce este muchacho, el baterista de la banda compuesta por el guitarrista David Stark y el saxofonista Steve Slage, alguien, quienes, perdón, vienen compartiendo discos y escenarios y grabaciones desde hace algún tiempito. Bien, muy bien. Bárbaro. Bueno, sigo yo. Dale. Vamos a, bueno, a recordar el nacimiento del gran Steve Ray Vaughan. Ajá. Que, bueno, el 3 de octubre sí. de 1954 nació. Este, para mí, uno de los mejores guitarristas de blues sí. de todas las historias. Lo lamento cada vez, como te pasa a vos con Svensson. A mí me pasa lo mismo con Vaughan. Lamento que se fuera a los 35 años. Una locura, locura, el accidente este helicóptero. Muy pero buena bueno, voz, sí. una voz fantástica también. Y sí, una onda para tocar. Todos lo admiraban. Eric Clapton hablaba de él, Robert Cray, todo el mundo, Albert Collins, Harold King. Impresionante lo que hubiera sido este muchacho de seguir viviendo. Lamentablemente no está más, pero lo recordamos con un temita del disco In Step, su último disco grabado. Publicado en vida en el año 89, un disco más rockero que blusero. Vamos a escuchar un tema que eligió mi hija Luisina. ¿Ah? Dije, bueno, elegí alguno que te guste. Mira. Así que la culpa es de ella. Se llama Travis Walk. Bueno, vos sabés que hablando de cumples, sí. antes de irnos, Decime. Una pila de gente cumple años el día de hoy. Como decíamos en el blog, yo tenía música que ya venía colgada de algunas semanas atrás, entonces dijimos, bueno, me queda para próximos. Programas, cumplir con, por ejemplo, Abdullah Ibrahim, Dollar Brand, el pianista sudafricano, nacido en el año 34. El saxofonista argentino Andrés Boyarsky, en el año 57. Bebo, papá, Bebo. Y Chucho, hijo, ambos juntos, claro. lo nacieron el mismo día. Claro. Bebo falleció hace algunos poquitos meses, Bebo Valdés, en el año 18. Su hijo Chucho. En el año 41. Dave Samuels, el vibrafonista estadounidense. John Lennon. En el año 40. Kenny Garrett, el saxofonista estadounidense, en el año 60. Oh. El guitarrista, nacionalidad, Samo Salomon. Es este ucraniano, creo. Gran guitarrista. Y el saxofonista Joseph Latif, en el año 20. Una pila de gente, ¿eh? En el día de hoy, 9 de octubre. Bueno, ya vamos a ir cumpliendo despacito con ellos. Bueno, nos vamos entonces, ¿no? Dale, nos vamos. Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Balati de la Blusero. Nico Casiano en controles. Date una vueltita, como siempre decimos, por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. La semana que viene, como decíamos, cumplimos con lo que quedó fuera hoy. El guitarrista Big Juris, que cumplió años hace poquitos días atrás. Y el baterista Rubén Bradley. Un disco realmente lindo, ¿eh? Eso para la semana que viene. Muchísimas gracias. Chau, chau.